No me importa que no creas en mí, pero yo quiero creer en vos. No me importa que te rías de mí, pero yo quiero reírme con vos. Háblame del dolor. Hazte cuenta que soy Dios. Guárdame en tu interior y no me dejes salir. No me dejes salir. No me importa que no vueles por mí, pero yo voy a volar por vos. No me importa que no llegues a mí, porque yo voy a llegar hasta vos. Háblame del dolor. Hazte cuenta que soy Dios. Guárdame en tu interior. No me dejes salir, no me dejes salir.